tipo de medidas se venden o se tratan de argumentar como si fuera una reivindicación o como si fuera una mejora del poder adquisitivo de la población, y la verdad que aquí no va a haber mejoras en el poder adquisitivo, aquí no va a haber mejoras en la capacidad de los venezolanos de tener una mejor vida si no se elimina el problema de la inflación. Acá siempre empresas, consumidores, todos los que vivimos en Venezuela vamos a estar a la saga de la inflación en la medida en que ese problema persiste, porque no hay manera, no hay nadie que aguante estos 500, 600, 700% de inflación que estamos viviendo, si pensamos en el caso de los alimentos, niveles muy superiores a eso. Y lo que es lamentable, lo que es más triste de esta situación, es que la inflación ni siquiera aparece en el discurso gubernamental. Es decir, es como si un problema que no existiera, de que nadie habla, ninguna autoridad económica o ninguna autoridad del país se refiere a este problema o de las medidas que van a hacer para combatirlo, un problema que no existe en casi ninguna otra parte del mundo.